más y sin más, nada más y nada menos, tengo el placer de darle la bienvenida a un amigo y a pesar de ello compañero, Antonio Toledano. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por tu presentación, por vuestra presentación y por invitarme. ¿Qué tal? Antonio, ¿cómo estamos? Pues bien, bien. Bueno, de jueves ya sabes que los jueves... Bueno, yo te vi el otro día y no estabas tan bien, no sé. ¿Qué ha cambiado? ¿El qué? Es que yo te vi ayer, creo que fue, y no estabas tan bien. Bueno, me alegro que estés hoy bien. Sí, bueno, no, cansado, bueno, porque ya sabes, ¿no? Aquí... tenemos que compatibilizar el trabajo, familia y el trabajo vecinal. Y eso. Entonces, bueno, pues hay momentos, pues bueno, ahora en el trabajo, pues llega el trimestre y hay que hacer el trimestre, el IVA, las retenciones, las nóminas, en fin. Pero bueno. Bueno, como habréis percibido, aunque la presentación ha sido parcial, Antonio es Antonio Toledano, y es el recién reelegido por otros presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales al Zahara. Qué honor, ¿no, Antonio? Pues sí, el honor es porque, bueno, pues fundamentalmente porque mucho título, mucho nombre, evidentemente. Pero detrás hay muchas personas, hay muchas mujeres y muchos hombres que han luchado, que luchan y que yo espero que luchen y que lucharán, bueno, pues por ser una mejor, hacer una mejor ciudad, ¿no? Y qué importante además es que eso terminemos de creérnoslo en los tiempos de descreimiento general, donde casi todo se pone en tela de juicio y todo es relativo y bueno, porque tú lo dices, ¿no? Asentar creencias tan serenas pero serias como la de la participación ciudadana quizás sea casi un milagro, ¿no? En esta situación en la que vivimos, ¿no? Pues sí, participar en definitiva, participar hoy en día es un milagro. Acostumbrados como estábamos, bueno, pues que había AMPA durante mucho tiempo, muy fuerte, había organizaciones, había muchas asociaciones vecinales. Bueno, pues hoy en día, pues bueno, con todo lo que tenemos en lo alto, bueno, pues participar cada vez más difícil, porque bueno, se ha perdido el contacto, no hay espacios suficientes para participar, para tener ese contacto físico. Pero yo estoy convencido de que estamos aquí y vamos a seguir, ¿eh? Y vamos a seguir participando, y los que estemos, las que estemos, vamos a dar el do de pecho y vamos a seguir, ¿eh? Y yo creo que Córdoba cada día, yo creo que se va mejorando y vamos teniendo mayor participación dentro de lo que es una fase pues, en la que hay mucha desgana, ¿no? Pero yo creo que vamos a conseguir que la participación siga siendo importante en nuestra ciudad, ¿no? Pero Antonio, la participación es de dos. Tiene que haber como un feedback, ¿no? Y aunque, digamos, la ciudadanía en estos momentos esté menos en contacto unas con otras, ¿no? Y con la realidad social o vecinal, pero también debe de haber participación en las administraciones, ¿no? Sí, pero... ¿Esa parte cómo está? Inés, yo creo que las administraciones más o menos siempre han tenido su recelo con la participación, con los vecinos y las vecinas, siempre. Es verdad que en una administración o en una circunstancia, bueno, pues ese recelo puede ser menor o no, ¿no? Pero yo siempre he escuchado que los políticos están para hacer política y para decidir. El tema está en que nosotros estamos diciendo y siempre vamos a seguir diciendo que el político evidentemente tiene que seguir haciendo política, pero hay aquel político o política que no escuche para hacer esa política a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Porque yo creo que se equivoca. Estoy convencido de que se equivoca. Ese es nuestro trabajo. Además, el trabajo es que esa parte siempre la hemos hablado como una sesión de poder por parte del político, la política, ¿no? Bueno, y esa sesión de poder no la entienden como un apoyo, porque si al final tú haces lo que la ciudadanía, un sector o en este caso la parte vecinal plantea, y no es una cosa descabellada, Y si la haces, vas a tener el respaldo de esa gente, ¿no? Yo ya no digo el voto. Sí, no, digo no. El respaldo. Yo además, creo que sería más fácil, ¿no? Sí. Mira, yo además estoy convencido de que en una ciudad como Córdoba, que ha luchado tanto y que tiene un órgano de participación, que hay momentos, en fases, bueno, que están más en decaimiento y en otras fases no, es muy importante que los políticos o quien nos gobierne o quien nos gobierne tenga en cuenta que esos órganos de participación son totalmente órganos municipales, claro, ¿no? No, y son totalmente necesarios, ¿no? Yo que estoy sí. Bueno, en contacto porque bueno con muchas federaciones, bueno, hay una confederación de federaciones, aquí no sabemos lo que tenemos, ¿no? Muchas federaciones de regiones importantes, ¿no? De Madrid, bueno, Madrid porque es muy grande y tiene, pero Zaragoza, Extremadura, se sorprenden cuando le decimos los órganos de participación que tenemos, ¿no? Ahora, si conseguimos que esos órganos de participación sean oídos y sean capaces de influir, pues ya seríamos ya entonces la bomba, ¿no? Pero yo creo que en esta ciudad se han hecho muchas cosas, ¿no? Se han hecho muchas cosas y aparte hay que darle muchas gracias a muchas personas que han estado trabajando, ¿no? Y que se han volcado con los órganos de participación totalmente, ¿no? Parece que somos pocos, pero por los órganos de participación han pasado por muchas personas que han dejado su vida casi, han dejado de lado muchas veces las familias y han estado volcados en lo que es el movimiento vecinal, en lo que ellos creían, en lo que ellos creían que era necesario, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que lo que la Federación ahora tiene que influir, tiene que incidir en que esos órganos de participación, ese movimiento vecinal, que es, como tú antes decías, es legal, está orgánicamente, está contrastado, tiene que hacerse fuerte, ¿no? Desde la Federación vamos a luchar porque los órganos sean así, ¿no? Juntas municipales, tú conocéis, consejo de distrito. Se ha conseguido que la renovación de los consejos de distrito, por ejemplo, y se ha conseguido un nuevo distrito, un nuevo consejo de distrito, que es el consejo de distrito número 15, que es el de Levante Este, me parece que es la carrera del caballo, ¿no? Córdoba tenía 14 consejos de distrito, actualmente tiene 15. Eso parece que no, pero bueno, pues yo creo que es un logro. El proceso... Antonio, perdona, ¿sí? una pregunta, vamos a ver. Digo, por bajar la pelota ahora al suelo. Llevas 4 años ejerciendo la presidencia de la federación, ¿no? Sí. Y por delante te quedan otros 4 años más, ¿no? Sí. O sea, muchos tienen que ser tus pecados, ¿no? Mucho. Bueno, es una broma sí. Recurrente. Sí. Si pudieras hacer un balance mínimo... un extracto, quizás una palabra telegráfica, ¿no? ¿Qué sensación te llevas de estos primeros 4 años al adquirir la perspectiva de una ciudad diversa, extensa y singular, barrio a barrio, distrito a distrito, ¿no? Y en base a eso, te voy a apuntar la siguiente. ¿Cuál es la medida estrella, si es que hubiera algo que pudieras destacar sobremanera, de cara a estos próximos 4 años? Bueno, voy por partes. A mí la palabra que me sale, lo que me sale de estos últimos 4 años, es, aparte de todo lo que se ha hecho y toda la historia, es la palabra gratitud, ¿no? Yo estoy muy agradecido al haber conocido a tantas personas y a tantos vecinos y vecinas que siguen en la lucha y siguen trabajando por su barrio y por las necesidades de sus convecinos, ¿no? Yo estoy muy agradecido a conocer a esas personas porque a mí me han hecho ver que, bueno, que esto merece la pena. Hay muchos momentos, tú sabes, de decaimiento, de cansancio, pero hay muchas personas que, bueno, que las ves y dices, coño, si es que están aquí, ¿no? Y entonces, eso. Ahora, los cuatro estos próximos años, nosotros queremos trabajar mucho todo el área social, todo lo que es la cuestión social. La pandemia, evidentemente, poco a poco entendemos que irá remitiendo, ¿no? Con las vacunas y con la historia, ¿no? Pero las consecuencias de la pandemia van a quedarse. El paro va a ser o está siendo ya una lacra, la cuestión sanitaria, en fin, la falta de vivienda, falta de trabajo para los jóvenes que se tienen que marchar de Córdoba. Yo resumiría en que nos queda un gran trabajo en el área social, ¿no? En ese área social. Y vamos a hacer proyectos, vamos a hacer programas, como el de cooperativizar los barrios, que no sé si lo conocéis, que estamos intentando, bueno, pues en aquellos barrios un poco más deprimidos, ¿no? Bueno, por la formación de cooperativas, esto estamos trabajándolo junto con Faesta. Y bueno, y tenemos la gran satisfacción de que ya se han creado 3 cooperativas, ¿no? De chavales que han apostado por ese modo de empleo, ¿no? De autoempleo. Nosotros vamos a seguir apoyando todas estas iniciativas, ¿no? Todas estas iniciativas que apoyen, bueno, pues las necesidades y que solucionen los problemas de la gente, ¿no? Parece un poco idílico, pero bueno, yo espero que, yo quiero convencerme de que va a ser así, ¿no? Antonio, Córdoba afortunadamente presenta un plantel en cuanto a asociacionismo, sí. Muy rico, muy diverso, muy plural. Eso quiere decir que el nivel de inquietud que tiene la ciudadanía es importante, ¿no? Quiero decir con esto que, independientemente del grado de lejanía al que se llegue desde colectivos más amplios o menos amplios, porque es verdad que la atomización en torno a temas cada vez más particulares o más pequeños hace que los grupos no sean tan representativos como puede ser la federación, que abarcaba en el ámbito territorial a toda la ciudad, ¿no? ¿Vosotros percibís desde la federación la necesidad de diluirse, de mezclarse, de hibridarse con el resto de colectivos? Quiero decir, la federación tiene un vasto bagaje, ¿eh? Y además tiene mucha cantidad de frentes abiertos, tantos como se quiera, que estamos en el ámbito del voluntariado y, sí. Y nadie nos va a negar que nos podamos meter en los charcos que nos parezca, ¿no? ¿Eh? Sí. Y digo nos porque me incluyo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que probablemente tenga, por esa especificidad, más conocimiento o más profundidad a la hora de aportar, ¿no? ¿Estáis pensando en la posibilidad de eso, de abrir, a que la federación se mezcle, con más gente para, bueno, para ser más de todos y como esencia de la propia federación, que la federación en sí mismo no es nada si no lo es en base a los colectivos que la conforman, ¿no? Pero en esa red general de ciudad, donde afortunadamente no hay, o sea, que hay, no hay grandes ausencias, ¿no? Por temáticas y por... Bueno, la federación siempre ha estado colaborando con colectivos. Ahora es cierto que, bueno, federación se debe a sus asociaciones, federadas, evidentemente, pero los objetivos hoy actualmente, como tú bien decías, hay muchos objetivos que son, bueno, pues son muy específicos, y hay colectivos que trabajan específicamente esos temas, ¿no? La federación también, es verdad, no puede llegar a todo, ¿no? Porque sería imposible, ¿no? Con lo cual, no es cuestión de mezclarse, sino es cuestión de colaborar, yo creo. Es colaborar en los trabajos y colaborar con quien tiene una idea y quien tiene una experiencia en posibles soluciones a esos trabajos, a esos problemas. Desde ese punto de vista, la federación siempre va a estar abierta. Siempre y cuando, y eso también es verdad, la propia federación no pierda su idiosincrasia. Su idiosincrasia es que se debe a los vecinos y se debe a las vecinas y se debe a los problemas vecinales. Pero, evidentemente, la federación no está libre de preocuparse por el medio ambiente, no está libre de preocuparse por muchas circunstancias, por la sanidad, no está libre de preocuparse por muchas circunstancias, que evidentemente la federación no llega a todos los lados, pero bueno, sí trabajamos codo a codo con otras personas, otros colectivos, ¿no? Si no es así, no puede ser esto, ¿no? Antonio, decías que por la pandemia, digamos que el proyecto no va a ser tan continuista con los 4 años anteriores, porque a raíz de la pandemia os vais a centrar más en lo social. ¿Qué cosas vais a mantener de proyecto? Bueno, en la rotura... De los 4 años, porque me imagino no, que esto es un proceso, no claro, se corta. No, la continuidad, evidentemente, casi, porque si la continuidad de la Junta Directiva ha sido casi del 100%, ¿no? Pero sí es verdad que hay un antes y un después de hace un año, ¿no? Prácticamente el marzo de hace un año, ¿no? De 2020, sí. Ahí todos los esquemas se han roto, pero no solamente los de la federación, se han roto todos los esquemas hablando de lo local, todos los esquemas locales se han roto, ¿no? Tenemos que aprender a vivir con eso y tendremos que aprender a reciclarnos, siempre teniendo en cuenta todo lo vivido y todo lo que hemos trabajado anteriormente, evidentemente, no se puede dejar atrás, ¿no? ¿Y qué vais a mantener aparte del apartado social? Bueno, nuestra federación va a seguir manteniendo el plan transversal de la mujer, que creemos que es muy importante, va a seguir trabajando en el aspecto físico, en el área física, toda la cuestión de urbanística de la ciudad, veladores, el uso y el abuso de la vía pública, vamos a seguir trabajando por las zonas privadas de uso público, vamos a seguir trabajando en parcelaciones, en periferia, todo eso evidentemente va a seguir para adelante. ¿Dónde vamos a poner el acento? Pues, tendremos que poner el acento en las cuestiones sociales, pero que van todas muy unidas, porque en el área física, pues en la periferia, pues la pandemia casi se ha sufrido más que en Córdoba ciudad. ¿Pero por qué? Porque los servicios son menos, la seguridad es menos. Pues bueno, pues todo está interrelacionado, ¿no? Pero evidentemente el acento lo tendremos que poner en los que más sufren. Y bueno, y los vecinos y las vecinas que están pasando, bueno, pues situaciones bastante precarias, ¿no? Uh-huh. Además hay una cuestión que a mí me parece especialmente relevante. Cuando se habla con voz de discurso grandilocuente desde los altavoces que tienen proyección mediática, y se habla de la gente que lo está pasando mal, a mí me empieza ya a molestar un poco esa expresión, porque ¿eso qué significa? Porque ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso? ¿Hacia dónde va a ir eso? Porque las colas del hambre que hemos visto en esta ciudad van cuando acaben los ERTES, toda esta situación tan precatastrófica que parece que se apunta, ¿cómo se va a instrumentalizar recursos para que no solamente lleguen a esas personas que viven en esos tres barrios singularmente señalados? Que Córdoba presenta un escenario muy poco favorable por renta, por estabilidad laboral. Bueno, Enrique, las colas del hambre se han visto generalmente en toda España. Las colas del hambre han sido generales, ¿no? Pero sí, lo que sí nos ha enseñado, y yo no me canso de decirlo, es que aquellas ciudades o aquellas regiones o aquellas comunidades donde se ha recortado más en los aspectos sociales, es donde más se ha sufrido, evidentemente. Si hay un recorte en sanidad, si hay un recorte en servicios sociales, evidentemente quien lo sufre pues son las personas, los vecinos y vecinas que están pues más abajo de la escala, ¿no? Sí. Si no hay una sanidad pública fuerte, si no hay unos servicios sociales fuertes, dotados con suficiente personal, con suficientes recursos, evidentemente se hace que las colas sean más largas, está clarísimo. Antonio, si intentamos que esos recursos no se mermen, que los presupuestos pues en vez de un 8% de una subida en cuestión social sea un 28, pues evidentemente habrá menos problemas. Esa falta de recursos, esa falta de personal, no solo en cuestiones sociales. Lo estamos viendo en los centros cívicos, que se están quedando sin personal, son centros vacíos, parques y jardines, bueno, pues la poda no llega porque no hay personal, no hay recursos. Si llega, se hace más. Te quería preguntarte una última cosita y breve. ¿Qué piensas, hablando de presupuestos, que de nuevo un presupuesto municipal no contemple presupuesto y partida para la gestión de las juntas municipales de distrito? Bueno, no conozco exactamente el dato, no lo conozco, ¿vale? Si hay presupuesto, no lo conozco, porque bueno, los presupuestos se están negociando todavía, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo entiendo que los presupuestos generales son los presupuestos generales, pero los presupuestos son necesarios para una ciudad. Son necesarios, porque si no, no se puede ejecutar lo que está previsto. El problema es que hay que incidir en esos presupuestos. Y hay que incidir pues que haya más partidas, como he dicho antes, para la cuestión social, hay más, ya más partidas, más dotación para cuestiones de participación. Eso es lo que tenemos que incidir. El dato exactamente de las juntas municipales no lo conozco, no te voy a decir, no te voy a engañar. Pero sí es cierto que los presupuestos son necesarios en una ciudad. ¿Apostamos? ¿Eh? ¿Para terminar? ¿Hacemos una apuesta? Yo ya, vamos, no tengo que apostar. ¿Eh? ¿No? ¿Sí? No la apuesta. Yo ¿no? lo... Vamos, ojalá y no pues tuviéramos broma, que apostar. Broma, pero yo apostaría que las juntas municipales salen otra vez viudas, ¿eh? Sí. Bueno, las juntas municipales... Que... Nacieron viudas, las pobres mías, ¿no? No sé yo, sí. En la función bueno, todavía sí, no. Es muy complicado. No, bueno, si tuvieran presupuesto sí tendrían función. Pero si tienen un 0,0 no sé qué, venga, bueno, cortamos nunca que no tenemos más tiempo. Antonio, bueno, enhorabuena. Gracias. Y espero que el trabajo de estos 4 años con la Junta Directiva pues sea amable también. Sí, hombre, claro que sí. Aquí estaremos siempre para lo que quieras. Muchas gracias, Antonio. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.